Eso no va a ningún lado. Usted le presenta a un juez eso y el juez se tira la risa. Ya, profe, pero... Pues... No, pero, o sea, va, come, quiere comer por el cachete. Y todo le dice al otro que le va a mandar la cuenta. A ver, de verdad que somos estúpidos, la verdad, perdón el término, pero a ver, no. Es que también hay más de un influencer que se ha vuelto un gorrón de comer gratis en los restaurantes. No, por eso te digo, es que a mí me causó gracia porque, claro, lo han montado y el tío todo chulo va diciendo, es que bueno, estaba bien la comida, venga, ya me pasaré otra licencia, venga, sí, pero aquí está la cuenta, pague. ¿Cómo que pago? Si soy yo. ¿Y usted quién coño es? Que yo soy un influencer de las comidas. Le dijo, no tengo ni puñetera idea ni qué de. Y a mí nadie me va a garantizar que si usted come aquí van a venir 50, 60. Es que eso no es garantía, ¿eh? Eso no es garantía. Eso no es garantía, mi estimado Nicky. Ah, no, pues sí, pero... Ah, bueno. Yo, pues. No. Yo simplemente le pregunté, porque como usted es de la era de cristal y todas estas pendejadas de la... No. De las redes, dije, de pronto me convence. ¿Para qué sirven? No sirven para nada. No, tranquilo, profesor. No sirven para nada. O sea, por ejemplo, mire, hay unos que... ¿Sabe qué me molesta y me incomoda? ¿Quién? Que todo mundo pueda hacer lo que le venga en gana, pero no jugar con la necesidad de la gente. Eso sí me incomoda. Un payaso va y dice, es que hoy voy a regalar 100,000 pesos, por decir cualquier caso, o 50 euros, o 100 euros, o 200 euros, ¿sí? Y la gente, y van y buscan a la gente que tiene necesidad y los ponen a hacer pendejadas. La verdad que eso es deplorable para el ser humano. Eso es ser una lacra de la sociedad. Pero eso ya lo habíamos vivido con los programas concurso de televisión. Ah, no, pero usted va al concurso porque le da la gana. Usted va allá y está establecido, pero que la gente salga a las calles a escarbar la necesidad, a mí me parece que como decía un amigo mío, y peor cosas vendrán, los influencers, y peor cosas vendrán. Es lo mismo. No vaya a confundir, un plato de televisión o que vaya. No, mira. Aquí voy a traer a Rey Reyes, el dominicano, dice, no es lo mismo, ¿no? No, señor, no venga aquí a confundir la gente ni nada. Es una historia que cambia de escenario, de escenografía. ¿Qué va? La verdad que yo quedo sorprendido. Yo estaría extrañado que seamos tan poco cerebro que cualquier payaso de esto nos pueda influenciar en algo. Profe, decisiones de compra. Yo, de hecho, vea. ¿En serio que usted ha comido de cuento? Présteme atención. A ver con quién nos va a salir. Ajustes en oyentes, aquí a Nicky, escúchenlo. No, présteme atención. O sea, yo por ejemplo... Mira que hay como un vestido Kardashian. Así es muy duro. Vea, profe, por ejemplo, cuando compré mi primera cámara de fotografía, ajá, yo me vi 10,000 videos para poder comprarme mi cámara. Iba a hacer una inversión de casi 1,000 euros... Uh-huh. Y no iba a comprar la primera cámara que viera en el Mercadona. Yo me asesoré, busqué información. ¿Se asesoró de quién? ¿De los influencers? Claro. ¿En serio? Y busqué, claro, por supuesto. Pues cuando yo fui a comprar el último ordenador que compré, yo fui y me busqué un ingeniero de sistemas que me dijera qué le puedo sacar provecho. Pero que me salga un tío por el Facebook, entonces, cómpreme esto. No, a ver, no, Kiniki, yo lo tenía en otro concepto, ¿eh? Lo siento, profe. No, lo siento más por usted, que perdió su platica. Pero yo no puedo hacer una inversión de 1,000 euros sin saber que lo que voy a comprar me va a servir. O que al mes Pero a ver, no es más fácil, si vas a comprar una cámara, búscate un fotógrafo, búscate a alguien especializado en el tema, ¿sí? Que sepa de qué te va a hablar, o busca por internet funcionamiento y todo, porque es que ahí vos ves busqué, todo operando. Pero entonces, ¿dónde cabe el influencer aquí? Profe, vea, entonces, encontré, por ejemplo, en el caso mío, del ejemplo, présteme atención. Bendito sea Dios. Yo quería una cámara de fotografía, tenía 1,000 euros para gastar, pero no me quería comprar cualquier cámara. Normal. Ah, bueno. Hasta ahí es normal. Lo anormal es que me digas que utilizaste un influencer para comprarla. pero es que a usted de pronto se puede gastar 1,000 euros y a usted no le duelen. A mí sí. No, a todos nos duele. Ah, bueno, entonces... Pero venga, venga, venga, porque usted se me está saliendo del contexto. Vea, profe, preste atención al ejemplo. A ver, si es como el clarividente africano que vino a decir dónde invierte, no vale el ejemplo. Profe, vea, yo necesitaba comprar mi cámara, ¿vale? No tenía amigos cercanos que tuvieran el mismo tipo de cámara, ¿vale? Uh-huh. Y lo único que tenía a mano era el internet. Sí. Empecé a buscar tipos de cámaras de fotografía. Normal, eso hacemos todos. Fotografía y video. ¿Vale? Hacemos todo lo mismo. Llegué a videos de YouTube donde había gente especializada que tenía y que hacía pruebas, que hace pruebas. Hasta ahí normal. Entonces, mira, te comparan marcas. Entonces te dicen Canon, Nikon, estas son las ventajas de Canon, estas son las ventajas de Nikon. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Es que es lo normal, estás haciendo lo normal. Entonces, ¿qué es lo que me critica? Entonces, no, porque es que usted está mal, entonces usted no me ha entendido la pregunta. Con razón. No, pero es que usted no utilizó ninguna influencia, usted utilizó usted utilizó lo que aparece en la internet, que es lo normal cuando usted va a consultar sobre un producto. No. Entonces usted no me está entendiendo para qué. Yo le estoy preguntándole para qué sirven los payasos estos que se llaman influencer. Le termino el ejemplo. Ajá. A la conclusión, según los videos que vi, la mejor marca para lo que yo estaba buscando era Canon. Uh-huh. ¿Qué me dice la gente al final de todos los videos que vi? 10.000 videos. Que Canon era compatible tanto los cuerpos como los lentes, que yo podía comprar, por ejemplo, un cuerpo económico y ponerle un lente de gama alta, que todo es compatible con todo, tanto gama media como alta como baja, todo es compatible con todo, mientras que en la otra marca, en Nikon, que es la competencia, una gama baja con gama media con gama alta no son compatibles. Ajá. Por ejemplo, entonces en ese caso, para mí lo más cómodo, lo mejor y lo que me convenía era comprar una cámara Canon. Pero mi decisión la tomé gracias a estos influencers que hicieron las comparativas y que me dieron el mejor consejo para yo comprarme mi cámara. Lo siento, como dice usted, lo siento, pero no entendió la pregunta. 11 de la mañana, 2 minutos, no la entendiste. No la entendiste. Diste más vueltas que un perro para echarte y no la entendiste. 11 de la mañana, 2 minutos. No. Más bien yo quiero ver qué me dice mi horóscopo hoy, Vivi. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con Sagitario. Los maestros ascendidos te dicen que tengas expresión artística en el día de hoy. Todo aquello que tenga creatividad será muy positivo para ti en este día. Continuamos con Capricornio. Te hablan los maestros de la purificación. Todo lo que esté alrededor tuyo será puro para ti. Habrán personas que vendrán con buenas intenciones. Tendrás buenas amistades. Todo a tu alrededor será de purificación. Continuamos con Acuario. Te dicen los maestros ascendidos que beban más agua. Aunque eres un signo de agua, parece ser que no te estás hidratando bien o no estás cuidando suficientemente tu salud. Seguimos con Piscis. Los maestros ascendidos hablan de tu llama gemela. Te estás buscando una persona que esté a tu lado. Este es el momento en el que posiblemente puedas encontrarla. Te doy las gracias por escuchar este horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en www.vivianavalencia.com, en Instagram @vivivalenciae o a través de el 622-22-5036. Muchas gracias, hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana.

café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Llega el hijo después de un partido de fútbol a su casa y le dice a su padre: papá, papá, hoy fue el mejor partido de mi vida. Hice 3 goles. Muy bien, hijito, te felicito. ¿Cómo quedaron? Perdimos 2-1. Yaniki, usted ve que está malo con esos chistes, hombre. Bueno, usted no es el de los chistes, ¿no? No, por eso, pero pues igual, pues el humor es así, profe. Hizo 3 goles y perdió 2-1. Bueno, profe, igual si usted considera que hacer humor es fácil, bienvenido. No, yo digo, yo, a ver, ay, pero esto... Le toqué las Kardashian y sus influencers y se puso sensible el pelado. Yo no puedo con los influencers, profe. A mí no me pueden tocar los influencers porque yo me delico, profe. No. No lo digo yo que un poco cruel, ¿no? Yo soy muy sensible con los influencers, profe. A ellos les toca muy duro en la vida llegar a donde han llegado. ¿Verdad? Claro, para que usted venga a tratármelos, pues... con un par de argumentos. No, es que usted ni entendió la pregunta ni supo defenderlos. Como abogado perdió el año. Lo siento, profe. No, yo lo siento, va por usted y su influencia, que quedaron peor de lo que estaban. Los influencers son muy importantes para mí, bueno, y muchas personas que están escuchando en la radio. Sigan así, de importante. Lo siento, profe. Bueno, 11:17 a.m. y bueno, es hora de... leer las respuestas. Hágale, profe. Vea, yo aquí le tengo aquí a Alicia Garay. Dice: el impulso me duró 2 meses. Tenía que tomar mucha agua, dejar el azúcar y los carbohidratos, hacer ejercicio. Pero todo eso me pudo. La ansiedad y ganas de comer me ganaron. En fin, no puse de mi parte. Ah, lo mismo que me dice por acá, mire, dice Marion, lo más difícil es cumplirle al dietista, siempre pide más de lo que uno puede dar. No, muy dura, sí, profe. No, es que hacer dieta es complicado, seguro, tiene que tener mucha fuerza de voluntad. Eso es duro, porque por ejemplo, uno llega a ciertos lugares y huele a ese solomillo recién, no, pero hay, Dios santo, a veces es mejor ni pasar por ahí, yo me cruzo la calle, cambio de cera, porque si no... Es duro. Es como cuando uno, por ejemplo, va a Distilatina y ve esas galletas negras ahí, que le llaman cuca, ¿no? La galleta negra ahí, que le dice, cómprame, ven. Y Alejandro lo mira a uno, y la va a comprar y uno, no, deme un paquete, por favor. Y no tiene voluntad. Y claro, luego con un vaso con leche, ¡guau! ¡Qué ricura! Bueno, ahora que viene el veranito, los helados, imagínense. Semejante. Pero bueno, de todo hay. Por acá nos dice también, no tiene nombre, dice 64226, los otros números los guardamos porque si no le copian. Dice, mire, lo más difícil definitivamente es cuando a uno lo invitan a comer lo que no debe comer. Yo intento siempre pedir algo diferente, pero al final le digo, oye, ¿me das un trocito? Es que la comida es una cosa brava, ¿eh? Cuesta. Deme más respuestas. Profe, vea, aquí tengo a esta oyente, dice Claudia, dice: hace unos años intenté tutear a las personas, pero no se me da. Cuando lo hacía, me decían que si necesitaba algo. En fin, yo saludo y trato a las personas de señor, señora. A veces soy un poco ruda. Feliz resto de día. Hombre, eso de ser duro es relativo, ¿no? Pues ella dice que le cuesta tutear. Bueno, pero es... cuando toca, toca. No, pero sí, de verdad cuesta. Sobre todo cuando uno no está acostumbrado. Y más cuando uno viene de la cultura donde en la casa le decían, a los mayores hay que respetarlos. Pues por eso. Y cuando uno le dice, por ejemplo, aquí, yo tengo aún la costumbre, sí señora, ay, Dios santo, parece que las agarraron de las patillas. Señora, me ve usted muy vieja. No señora. Bueno, era así, profe. Sí, usted sí, sí. Usted contratando a la gente con respeto y la gente llevándolo por el camino. Sí, sí, eso es terrible, terrible. 11 de la mañana, 21 minutos, un saludo para toda la gente. 5 de la mañana, 21 minutos, un saludo para toda la gente de la 96.0, que es Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Por acá me dice Olga Lucía: definitivamente, Freddy, dejar el cigarrillo y dejar el licor es muy complicado. Yo lo he intentado muchas veces, pero vienen mis amigas y me dejo tentar. Al final termino con mucho guayabo al día siguiente de haberme ido a chupar. Ah, no, muy bien. Bueno. Ángel me dice por acá: hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, este ya comió, como dirían acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Ángel. Ángel está adelantado. Me dice por acá: mire, otro de los puntos difíciles que uno intenta y casi nunca lo logra es cuando uno se acostumbra al juego. Cuando juegas a la ruleta, a los dados y hasta papel y tijera, piedra, papel y tijera con tal de estar jugando a algo. Sí, sí. Me hace acordar del señor el de la 11 que no le han pagado todavía la fracción porque el hombre está en la lista de los... que no pueden jugar a nada, ¿eh? De los vetados. Sigue todavía el hombre sin cobrar el billete. Bueno, había un temita, profe, rápidamente, 11:22. Profe, ¿usted por qué no le ayuda a cobrar esa plata? Pues porque él fue un boludo, tendría que haber mandado a otro. Hombre, si yo tuve una lista prohibida, ¿cómo voy a poner la cara? Es que... No, se la pisa y luego preguntan, ay, ¿de quién son? No. Y lo mejor, profe, él mismo se metió en la lista. Sí, claro. Dios santo, ay, Dios. Elmer me dice: yo he intentado dejar de comer entre comidas y comidas porque al final mi esposa me riñe cuando llego a casa, yo estoy lleno, pero es que me encanta picar en la calle. Menos mal es comida. Eso, profe, porque si el hombre picara otras cosas, terminaría como nuestro amigo, el de los ojos azules, que está durmiendo en el trastero hace 15 días. No. Profe, vea, eso puede ser señal de divorcio. A propósito, le voy a estar hablando de eso, de las señales de que usted puede estar en un proceso de divorcio. Bueno, pero ¿ese tema o el otro que tenía? ¿Usted tenía dos temas listos? Luego se lo trato. ¿Y el que tenía listo ahí? Me hizo acordar el oyente, pues, ajá, de eso, pero pues luego le voy a estar hablando de eso. No, vea, le iba a hablar, sí, de esta chica que es testigo de Jehová. Eso, cuénteme, ella, la de testigo de Jehová, ¿qué le pasó? Ella acusa, pues, que ha sido muy duro retirarse de los testigos de Jehová. Ella dice que, pues, las consecuencias que tiene este tipo de decisión, pues, puede ser muy fuerte, porque a las personas que se retiran de los testigos de Jehová, pues, le hacen, en el entorno, pues, como que les hacen bullying, profe. Y que las consecuencias, pues, de salirse significa como una expulsión, pues, de todo el círculo. Entonces dice que, pues, que nadie de su entorno ni de su familia le puede volver a hablar como parte de esas consecuencias. Ah, pero entonces, a ver un momentico, a ver si entiendo. ¿Hay reglas establecidas si usted se retira? Sí, claro, profe. ¿Ah, sí? No puede ir entrando. O sea, y la monja, pues, aquella que dejó, por ejemplo, de cantar, perdón, de los hábitos y se fue a cantar, y luego se quebró porque al final no cantaba tan bien como ella creía. Sí. Pero yo no me imagino. ¿Usted se imagina al Papa Francisco haciéndole bullying? No. Profe, en todos esos lados tiene que haber consecuencias, profe. Bueno, no sé. Económicas o de rango. Que de pronto usted iba en buen camino y ya por ponerse pues a dudar de Dios, pues lo pero es que, momentico, eso no es dudar de Dios. Bueno, salirse de la religión. Ah, esa es otra cosa. Desenrutarse. No. Descarrilarse. No, tampoco. Porque pues, es que, a ver, si usted hace parte, por ejemplo, usted, por ejemplo, si hace parte de la Asociación de Abogados de Vitoria-Gasteiz y se retira de la asociación, no deja de ser abogado. O sea, si usted se retira de algún movimiento religioso, no significa que se abandone de Dios. No, pero a nivel interno eso tiene unas consecuencias, profe. Bueno, para que vea. Por eso cuando usted se mete a alguna cosa, tiene que saber cuáles son las consecuencias si se retira. Pues ella no hay que leer la letra pequeña. Pues ella seguro llegó de adolescente al tema y pues a sus 25 años pues se dio cuenta de que eso no era lo suyo, ser testigo de Jehová. Uh-huh. Y pues que eso pues ha tenido sus consecuencias. Dice que dentro de diferentes espacios pues ha sido pues muy criticada. Atacada en ese entorno pues de los testigos de Jehová. Ahora, quiero dejar algo claro, ¿no? Es lo que la señora dice, no lo decimos nosotros. Porque lo que le ha pasado a ella. A ella, si ella está contando su testimonio. Aquí no estamos criticando a nadie ni fastidiando a nadie, porque a veces la gente cree que lo que uno dice aquí es lo que uno piensa. No. Es lo que le pasó a la chica esta que a los 25 años se retiró, dejó de ser testigo de Jehová y parece que le están haciendo bullying. Es lo que ella cuenta. Vaya usted a saber si es cierto, ¿no? Entonces, esto dice, aclaro porque mucha gente no va a entender cómo es. Pero ella dice que cuando anunció pues que se retiraba, que hicieron pues anuncio en la reunión pues en el día pues que se reúnen. Ajá. Que acusaron pues su salida de la congregación y dice pues que todo el mundo se enteró pues. Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová desde hoy. Y nadie en tu entorno va a poder hablar contigo. Dice que acusó pues así al pastor, pues, el que lleva pues la congregación. Ya, pero repetimos, eso es lo que ella dice. Y como sabe que toda la historia tiene dos partes. Ajá. Estamos haciendo referencia a lo que ella ha dicho a través de los amigos de Nikki, que son los que escriben en los portales estos. Profe, los influencers, que son muy importantes. Seguramente algún influencer le dijo, retírate. 11:28. Más bien vengo con Pogachar, que me tiene otro chiste aquí, véngale. El humor, profe. Levántate con el café. El café. Mientras volvía al trabajo en el auto, un hombre recibió una llamada de su mujer. ¡Freddy!, gritó aterrada. ¡Por favor, ten mucho cuidado! Acabo de escuchar que hay un loco manejando en dirección contraria por tu ruta. No lo vas a creer, cielo mío, respondió el hombre. No es solo un auto, son cientos. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tengo que hallar la manera. Debo arrancar para siempre del alma este amor. El café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Extrañarla. Le he dicho en mis sueños mil veces adiós, sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella ni. vacías de raíz. Ay, mi amor, es que me robe el alma de raíz. De raíz de mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías de raíz. Y con la sal de mis lágrimas voy a prenderle fuego al sitio donde caiga, para que nunca jamás su desamor me vuelva a lastimar. Ella nunca piensa en mí y yo solo sé extrañarla. Le he dicho en mis sueños mil veces adiós sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más. De mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías de raíz. Ay, mi amor, es que me robe el alma de raíz. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Peter Manjarres prepara un viaje al otro lado del mundo para llevar su música vallenata por primera vez a los canguros, Australia. Así lo anunció el manager del caballero, Juan K. Vega, expresando agradecimiento a Dios y a las eficientes gestiones de sus asesores por la aprobación de la visa que le permitirá llevar a cabo exitosamente el tour por primera vez en ese continente. El caballero hará su última presentación en Bogotá el 24 de marzo en la Zona Rosa, Mezcal Cantina, y luego se dirigirá a Australia, donde estará ofreciendo un espectáculo a su público en diferentes ciudades: el 30 de marzo en Sydney, Manning Bar; el 31 de marzo en Melbourne, en Melbourne Pavilion; y finaliza su tour el 1 de abril en Brisbane, en The Triffid. El episodio final de la primera temporada de la serie alcanzó más del doble de visualizaciones que el primer episodio de esta historia. The Last of Us se ha convertido en la producción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica, aclamada por la crítica internacional y por fans alrededor del mundo. La serie ha sido un éxito desde su lanzamiento, captando la atención de una audiencia apasionada, mostrando un crecimiento constante semana tras semana en audiencia a lo largo de su primera temporada. La serie cuenta lo que sucede 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel, Pedro Pascal, un experimentado superviviente, es contratado para sacar del contrabando a Ellie, Bella Ramsey, una niña de 14 años de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir. The Craig Mazin, el creador de Chernobyl y ganador del premio Emmy, y Neil Druckmann, creador del aclamado videojuego del mismo nombre, la serie original de HBO The Last of Us, ya está disponible en su totalidad en HBO Max. El pintor puertorriqueño Francisco Rondón, considerado el más importante de la isla del siglo XX, falleció a los 88 años, decretaron las autoridades el 20 de marzo como día de duelo oficial. El maestro Rondón es también un pintor contemporáneo de Puerto Rico de mayor resonancia fuera de la isla, contando entre su obra con retratos prominentes personalidades de la política y la cultura. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció en un comunicado que las banderas de todos los edificios públicos de la isla ondearán a media asta. Con profunda tristeza, despedimos al maestro Francisco Rondón, reconocido como el mejor pintor contemporáneo en nuestra isla desde mediados del siglo XX hasta el presente y uno de los mejores a nivel mundial, dijo el gobernador. Pierluisi destacó que su obra y su legado han trascendido las costas de la isla, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y sirviendo de inspiración para generaciones futuras. A lo largo de los próximos meses se irán desvelando los 12 episodios que se presentarán desde el 20 de marzo del 2023, el Día Internacional de la Felicidad, del que Chopper es portavoz mundial. Para mí todos los días son Día Internacional de la Felicidad, afirmó la actriz. La copresidenta y directora artística de Chopper, Caroline Shuffle, explica: tras nuestra campaña Happy Diamonds, dirigida por Javier Dolan en 2021, en la que aparecía Julia Roberts, fascinante y arrebatadora, representando la felicidad pura, inmediata y comunicativa que constituye el corazón del espíritu de Chopper. Esta nueva serie representa la ampliación de aquella primera fase. Estamos desvelando una nueva faceta de nuestra identidad, el sentimiento feel good, la confianza en sí misma que desprende de una joya o un reloj Chopper, que palpita en el aire e infunde una energía positiva en todo el universo que lo rodea. Esta es Julia Roberts en acción, haciendo de las suyas detrás de la cámara y repartiendo alegría y picardía por doquier. Se mueve sin cesar, tiene una palabra agradable para todo el mundo, se pone zapatillas de deporte bajo sus glamurosos vestidos, toma ellas mismas las riendas de la cámara e interrumpe la acción durante los ensayos de su guión para abrazar a su perra Mirti, que salta sobre su regazo. La cámara capta a Julia Roberts como la encarnación misma de una mujer realizada. Al filmar esos momentos robados entre bastidores del plato, James Gray tiene la habilidad de saber mostrar delante de la cámara lo que sucede detrás de ella y que precisamente es lo que infunde vida y magia a todas sus películas feel good en las que Julia Roberts ha tenido tanto éxito. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Así suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Utopia 2. Pero es para infantil. Ah, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Sí. Tengo primos pequeños. No, yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Te nunca se ha sentado al lado de ellos a ver Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. De la mañana con 39 minutos, 5 de la mañana 39 minutos, 11:39, y ya tengo contacto con la ciudad de Cali. Está el fiscal de la información de las noticias, Carlos Fernando Forero. ¿Qué tal, Café Fo? ¿Qué hubo, Café? Mi querido Freddy Cortés, buenos días, compadre, ¿cómo vamos? Oiga, ¿este no es Café Fo? Ese no es. Ese es John Soto. Ah, me salió John Soto. John Soto, el hombre. A propósito, que usted está hablando ahora de fotografías, el mejor fotógrafo que tenemos aquí en Vitoria-Gasteiz. De modo que ahí estaba, vamos a buscar a Cafefito. Mientras tanto, denme respuestas, por favor. Hágale, profe, vea. Aquí le tengo a. A ver, espere, profe, que este no dijo nada. Tres días después. Profe, espera, que no. Es que están inleíbles. ¿Será que sí? Sí, profe, vea. Sí, para que usted me regañe, pues no. No, usted se hace regañar solito. Yo no, yo no regalo, no, no, yo regaño a nadie. Yo haciéndole, ¿no?, de filtro. Yeah. Le dio miedo. No, porque pues son cosas ahí muy personales del oyente. Ya. Yeah. A ver, espere. Espere, a ver. Si encuentro uno. Cuéntigo que estoy haciendo aquí. Yo mientras usted está ahí hoy marcando. Vale, a ver está. Si Café pues ya está. Dice: ¿a cuántos de ustedes el impulso de la vida fit les ha durado solo los meses de enero? Me ha pasado varias veces. Ya digo, mejor empiezo en abril o más adelante, a ver si lo logro. Este año me di cuenta que tampoco sirve. Mira, yo digo por aquí de Raquel, dice: lo más difícil es decir, este lunes empiezo la dieta. Es martes, es miércoles, es jueves, es viernes. Sábado, domingo come más que guerrillero recién liberado. Y al final, el lunes tampoco empiezas. Lo va pasando para otro día. Sí, sí, es que eso es bravo, hacer dieta es bravo. Yo lo dije ahora. No crea que eso es así, soplar y hacer botella. No, no, no, no, no, no. Eso tiene su cuento, hermano, eso tiene su cuento. A ver, yo vuelvo y conecto con la ciudad de Cali, a ver si ya está Carlos. ¿Qué o Carlos? Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que a esta hora está a través del Café de la Mañana. Amanecemos con un frío tremendo, sabroso, chévere, rico. Frío. Con ganas como de llover, de pronto sí, más adelante va a llover seguramente. Esperando exactamente que la capital del Valle del Cauca pues le entregue buenas noticias hoy a toda la comunidad. Por ahora decir que exactamente en la capital del Valle del Cauca estamos hablando de un hecho que se ha presentado en el oeste de la capital vallecaucana. ¿Cómo le parece que una persona armada atacó a otras personas que estaban departiendo y dejó exactamente graves a una de ellas, a dos de ellas, y a la otra la mató? Esta persona no soportó el estar acorralado por la comunidad, estar acorralado por todos, y determinó acabar con su vida. Esa es la tragedia que ha ocurrido en las últimas horas. La persona se disparó y acabó con su propia vida. Esto sucedió pues en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca, y un operativo ha permitido que a las 7 de la mañana de hoy sea presentado el presunto criminal conocido con el alias del Nietzsche o alias Byron. Esta persona está señalada de haber asesinado a un futbolista joven promesa en el municipio de Jamundí, en hechos sucedidos el pasado 23 de enero. Esta persona ha sido capturada en las últimas horas, y dice, mire lo que es tener una justicia terrible en nuestro país. Este hombre, ya mayor de edad, cuando menor de edad ya tenía antecedentes de homicidio. O sea que el hombre lo que hizo fue cumplir sus... dicen que los pueden tener hasta los 21 años de edad, ¿no? Encerrados según la ley de acá. Pues el hombre ya pasó de los 21 años y lo único que hizo fue seguir cometiendo crímenes, justamente como sicario a sueldo, y acabó con la vida de un menor de edad. Esas son las cosas que uno dice que es imposible que la justicia pueda admitir acá. Y les quiero decir que desde la semana pasada, una presentadora que yo sé que le dio la vuelta al mundo en el 2017, Freddy, no sé si usted recuerda cuando a usted le llegaron las noticias de una presentadora que a la vez había sido comunicadora, que a la vez había sido modelo, o estaba ejerciendo en esa labor, y fue capturada en medio de un operativo de la policía del CTI a la salida de un canal conocido localmente en la capital del Valle del Cauca, uh-huh, e involucrada en el crimen, en el secuestro, crimen y desaparición de los cuerpos de dos personas en la capital del Valle del Cauca, en hechos sucedidos exactamente a las afueras de una discoteca en Menga. Ahí fueron secuestrados y posteriormente pues nunca volvieron a aparecer, aunque después hubo pruebas, según la fiscalía, que efectivamente la persona habían sido asesinadas. A esta persona, esta joven, Paulín Díaz García, la metieron a la cárcel, la judicializaron. Posteriormente la fiscal, a pesar de que no había las pruebas concretas, aunque había tres testigos falsos, la condenaron a 38 años de prisión. El Tribunal Superior de Cali acaba de revocar la condena y acaba de absolverla de todo cargo. Esta mujer que pagó 6 años de cárcel, que cuando se fue a la cárcel, su hija tenía 2 años, ya hoy tiene 8, pues ha vuelto a la libertad y ahora se le viene una demanda tremenda por las injusticias de la justicia. E increíblemente, Freddy, la fiscal que había perseguido a esta muchacha y que había hecho todo lo posible por condenarla y todo, hoy está en prisión por corrupta. Las cosas de la vida. Un abrazo para todos, un estimado Freddy, desde Cali, Colombia, con muchísimo gusto. Oiga, qué cosa, ¿no? Ahora la que investigó y encerró a esta muchacha, también la tienen guardada ella por corrupta. Así es la vida. Como diría por ahí, en la calle, todo se paga. Todo se paga, Niki. Por eso hay que portarse bien, Niki. Hay que portarse bien, porque si no, todo se paga. Lo que menos cree uno, pa, salta la liebre y chao. 11:46, ya vamos cerrando el café de la mañana. Ya venimos con más respuesta porque primero está Jason Jiménez. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Llegando ganas de beber, siento algo muy raro y no sé por qué. ¿Qué dice, señor? ¿Quiere acompañarme un trago de licor? La tarde está bella y lo invito yo. Hace mucho tiempo no estaba con el día de hoy. Brindemos, amigos, siéntese conmigo, que suene la banda, que hoy sobran motivos. Andar de parranda con trago y mujeres como nos encanta. Brindemos, compadre, aunque ya sea muy tarde. Ya se acabó la botella. Quiero que amanezca, ya todo me vale. Que para la tristeza, tequila y cerveza, no creo que me fallen. Brindemos, amigo, que hoy estoy contento. Que viva el desmadre. Jason Jiménez, con el corazón. Suene la banda, que hoy sobran motivos. Andar de parranda con trago y mujeres como nos encanta. Brindemos, compadre, aunque ya sea muy tarde. Y no nos vamos. Quiero que amanezca, ya todo me vale. Que pa' la tristeza, tequila y cerveza, no creo que me falle. Brindemos, amigo, que hoy estoy contento. ¡Que viva el desmadre! Así suena el café de la mañana. Y ahora tenemos super vacas productoras de leche, profe. Pregunta, ¿son grandes o son grandes las vacas o son de ubre grandes? Profe, lo que pasa es que son super productoras. Pero entonces es la capacidad. El potencial para poder alimentar. En la, aquí esta vaquita tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos los tiene grandes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. La mañana con 50 minutos, 5 de la mañana, 50 minutos. Estamos en el café de la mañana a través de Euro Latina 107.1, originando para la 96.0 en territorio de Santiago de Cali. Ahí está Oriente Estéreo. Don Nicky, ¿le quedan algunas preguntas, algunas respuestas, perdón, del tema del día? Hágale. Las últimas 5. Dice Ana: no puedo dejar de ver la televisión por largas horas, me distrae mis tareas y me lleva a problemas de sueño. Tengo aquí a Max, dice: paso horas en mi celular todos los días, me cuesta dejarlo, incluso en momentos importantes. Me llamo Laura y tengo el hábito de comer alimentos azucarados en exceso, me cuesta controlar mis antojos. Daniel: juego videos por horas todos los días. El hábito ha afectado el trabajo y la escuela. Y Elena dice: tengo el hábito de beber en exceso en fiestas y eventos sociales. Me cuesta controlarme. Oiga, lo mismo le pasa a Jorge. Jorge me dice por acá: yo empiezo con una cerveza, luego pido un cubo y luego ya parezco un cubo llegando a la casa. Lo perdemos al hombre. Sí, sí, sí. Jorge ahí dice que no puede tomarse una cerveza porque se prende. Por acá, Ismael. Oiga lo que dice Ismael. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro que ya almorzó. Buenas tardes. A mí me causa mucho problema el acostarme temprano. Me acuesto temprano y por más temprano que me acueste, siempre me quedo dormido tarde. Cierro los ojos. Como dirían los viejitos, cuento ovejitas, apago la luz, pero me duermo a las 2 horas. A muchos nos pasa, ¿no? Que nos cuesta... yo tengo ya me acostumbré a acostarme tarde. El otro día me lo encontré usted como a las 3 de la mañana y usted con sus amigos los influencers. Ajá. Pero bueno, yo estaba levantándome ya a esa hora. Usted apenas estaba llegando con sus influencers. 11:53. 5:53, está amaneciendo ya en Cali. Más respuestas, proyecciones de tema. ¿Tiene algún temita por ahí que le quede, mi estimado Nicky? Profe, vea, pues, el tema de este chico, de este señor, de este joven en Londres, que se ha sabido, pues, este joven de 19 años, que se hizo una prueba de ADN, y resultó, pues, que los resultados... Ah, el tío era el papá. Exacto. Cuéntelo rápido, pues, porque nos vamos. Pues que los resultados dieron que solo compartía el 29.2% de ADN con su papá. Y que pues eso lo pondría como si fuera un medio hermano. Realmente no como el papá. Y entonces hicieron, pues... Más pruebas de ADN. ¿Ah? Más pruebas de ADN. Exacto. Y revisó y encontraron que en la familia, pues, tenía más cercanía con el tío David. Entonces... Pero raro eso, ¿no? Pues, profe... No, digo raro, pues, porque a ver... pero él tiene que ser que el papá tenía alguna sospecha, porque si no, ¿cómo hizo para pedirle al hermano que se hiciera la prueba? No, el chico fue el que empezó. Tenía algún indicio, porque yo cualquier cosa me va a ocurrir menos pedirle la ADN a mi hermano. Bueno, de pronto no se parecen, o de pronto. O todo el mundo dice: uy, ¿cómo se parece usted a su tío, no? Exacto. puede ya. ser por ahí el tema. Alguien lo influenció. Exacto. Y entonces el hombre se puso a investigar y se puso a destapar y Ajá. encontró pues información y finalmente pues ha encontrado pues que el tío David pues se parece mucho a él. Finalmente pues de las pruebas, él pues se indispuso, se incomodó con la situación, se puso mal y luego pues fue y le dijo a la mamá, bueno mamá, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué fue que pasó? Cuénteme. Que ella al principio lo negó, ella dijo pues que no, que él sí era hijo pues de su papá, pero que ya luego pues cuando él le mostró la las evidencia, pruebas, las respuestas, mensajes, las coincidencias de ADN, que la mamá se cayó al suelo llorando y le dijo que por favor no le fuera a decir al papá. No, pues ya lo dijo, hasta se enteró usted. Profe, pues ella llamó, o él llamó pues a su prima y le dijo pues que era su hermana, media hermana, y pues le actualizó. No, pues, hermano, tremendo caos familiar ese, me imagino. Menos mal que, según dice aquí, los viejitos, los padres, los progenitores de estos ya habían muerto, porque si no los matan otra vez. No. Muy tenaz esto, profe. Oiga, venga, antes de irnos, ¿qué pasó con la señora que le pusieron las pestañas abajo de no sé quién? Sí. No, y parece ser que luego como que hubo pelea ahí, pues, entre el papá y el tío David. Claro. Por este tema. Pero nada, pues por ponerse a hacer una broma, descubrió pues que no era hijo de su papá, sino de su tío. Vale. Me preguntan por acá, no sé si será que van a ir a Medellín a hacerse las pestañas debajo del puente, pero me están preguntando aquí qué pasó con la chica de que se iba a poner las pestañas debajo del puente. Pues mira, es que lo que pasa es que es un sitio de comercio Ajá. que queda exactamente debajo de la estación del metro. ¿Pero qué es lo especial? No, pues el tema es que pues queda en plena calle y una TikToker, Valentina Bernal, se volvió tendencia pues por mandarse a arreglar las cejas en uno de los puestos que queda debajo de la estación del metro San Antonio. Ahí al lado de los boteros. Sí. Sí, sí. Dice que le causó curiosidad y sobre todo pues los precios y los servicios, y dice que le costó la regla de cejas 12,000 pesos y la de pestañas postizas 18,000 pesos. ¿Y eso se hace tendencia? Profe, pues qué pobreza. Dice ella que mostró pues el resultado al final pues, Ajá. y dice que yo me veo muy charra, pero es solamente temporal. ¿Qué dice, charra? Pues charra es como aburridor, dicen los paisas. Ah, dice, ya. Se burló de ella misma. Sé que deben estar riendo porque parezco a Vicente Fernández. Pero eso se quita en 2 días. ¿Se va a mandar a peluquear las pestañas o qué? Claro, ¿las cejas? Pero, pues, qué horror. Seguro que no, definitivamente estamos en un mundo insulso y... No. Bueno, profe, pero pues esas son las consecuencias de buscar procedimientos estéticos en la calle, profe. No, sí, pero eso es también vago usted que puso a ver eso. 5:58, chao, Nicky. Que la pase bien. No, profe. Saludos a don Alexander que está ahora escuchándonos en Bilbao. Chao, Nicky, agur. Agur. Chao, ahí aprendió a decir agur el chaval, eso está bien. ¿Cómo, Nicky? Es que estaba en off, dime. Que ya somos todos bilingües, ya hablamos en euskera. Ya, pues está como no me han contado nada de la reunión de ayer. Yo fui a buscar la reunión que usted dijo y yo no vi nada. Profe, o tal vez yo llegué tarde, ¿no? Fue noticia. Ya. Que iba en procura de los extranjeros. Sí. Y la invitación era en euskera. Dios. Bueno. Ahora sí, pues, despídase, pues, agur. Profe, no, hasta luego, mañana le cuento más cosas. Bueno, sí, porque ya van a despegar los muchachos de Oriente Estéreo. Pues. Chao, pues, se queda ahí, estaba Niki 96.0 en la ciudad de Cali, está Oriente Estéreo, que ya se despega de nosotros. Y nosotros nos quedamos aquí con Marc Anthony, Maluma, La Fórmula, y hasta más tarde. Ya vienen los deportes, ya viene el resto de programación.